Señor Intendente, viene a participar de 130 años del Centro Comercial, una entidad que ha trabajado muy cerca del municipio. Una de las instituciones señeras de nuestra sociedad, al igual que el municipio, hemos cumplido este año ambos 130 años de existencia. Así que realmente es un orgullo para nuestra ciudad. Creo que el Centro Comercial ha venido marcando un hito en la historia de la evolución, tanto económica y social, también institucional en general de la provincia. Por eso reconocemos su actividad. Les agradecemos todo lo que han hecho para el desarrollo de nuestra querida Rioja a lo largo de todos estos años, más de un siglo ya. Y los instamos a que continúen con su tarea. Nosotros tenemos una relación estrecha con ellos, que venimos trabajando en diferentes temas, en diferentes puntos que hacen al interés de la ciudadanía en general y del municipio. Y esperamos seguir trabajando y colaborando de forma conjunta. Sabemos